Esta semana hemos recibido muchos mensajes donde me preguntabais dónde está Sergio, porque la semana pasada no estuvo en el programa. Tranquilos, porque Sergio está muy bien y hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? Hace un año que no te veo. ¡Feliz año! Hola, Jaume. Feliz 2017 para ti y para todos los oyentes. Cuéntanos, ¿cómo has pasado las vacaciones de Navidad? Pues ya sabes, muchos turrones, muchos mantecaos, un poquito de alcohol y muchas fiestas y mucho tiempo con la familia. La verdad es que he disfrutado mucho de estas Navidades y espero que tú también lo hayas pasado muy bien, Jaume. Claro que sí. Comenzamos un año nuevo con nuevos propósitos y nuevas aplicaciones. Pues sí, llega el momento de ponernos manos a la obra y, bueno, vamos a hablar un poquito de aplicaciones, que es lo que toca hoy. ¿No te parece, Jaume? Perfecto, todo listo para descargar tus recomendaciones. Pues venga, vamos a comenzar, si te parece, por una aplicación que a mí me encanta. Me encanta, pues, cambiar el wallpaper que tengo en mi iPhone periódicamente. Y esta aplicación, que es completamente gratuita, os va a gustar a todos aquellos que también os guste, pues bueno, darle un toque diferente a vuestros iPhone, pues de vez en cuando, ¿no? La aplicación, como os digo, es gratis, se llama Kuto Wallpaper. Me gusta mucho porque es una aplicación que, más que ser una biblioteca de wallpapers muy extensa, que no lo es, es una aplicación que, bueno, periódicamente cada semana añaden y quitan wallpapers. Al final tenemos una recopilación de unos 15 wallpapers más o menos, pero que son todos súper, súper bonitos. Además, tenemos un modo donde con esta aplicación vamos a poder editar un poquito los wallpapers, ¿vale? Vamos a poder, pues, vamos a ponerlo en un iPhone, por ejemplo. Vamos a poder recortar el wallpaper, que siempre suele ser en panorámico, ideal para ponerlo de wallpaper del Mac. Pues lo vamos a poder recortar en la zona que nosotros queramos. Podemos hacer una simulación para ver cómo quedan los iconos. Y cuando lo tengamos, ya le damos a descargar. Es muy chulo esto porque cuando lo descargamos al carrete desde el iPhone, por ejemplo, nos va a preguntar: ¿quieres ir directamente a la aplicación de fotos? Le dices que sí, te lleva y ya desde ahí con la extensión lo pones como fondo de pantalla. Me parece, pues, que es una aplicación que me encanta, muy exclusiva, con fondos guapísimos. Lo bajo, has visto en este fondo, es chulísimo. Sí, sí, además, Jaume, a ti te va a ir muy bien porque veo que en tu iPhone hace bastante tiempo que no cambias el wallpaper, ¿eh? Así que esta aplicación te va a ir fantásticamente bien. Bueno, tiene un look un tanto vintage. Sí, bueno, continuamos con otra aplicación que es nuevecita y me encanta, se llama Cool Pixel. Una aplicación que en esencia es un editor de vídeo. Tiene la limitación de que solamente podemos editar vídeo hasta 2 minutos de forma gratuita. Luego tenemos un purchasing app para comprar, pues, la aplicación completa, ¿no? Pero quizás lo que más destaco de esta aplicación, y es algo que Apple suele prohibir hasta el día de hoy, porque con iOS 10 ya sabéis que, bueno, las aplicaciones ya pueden grabar, los juegos, por ejemplo, se pueden grabar automáticamente desde el propio juego, grabas la partida y luego la puedes compartir por las redes sociales o te la guardas o donde tú quieras, ¿no? Pues bien, esta aplicación de Cool Pixel, el modo que más me gusta es que nos permite grabar la pantalla de iOS directamente con esta aplicación. Es muy chulo, le das a grabar y luego te vas a mover por el Springboard, abrir las aplicaciones y todo queda perfectamente grabado. Me parece muy, muy chula esta aplicación, Jaume. Eso sí, como os digo antes, tenemos el límite de que solamente podemos grabar la pantalla hasta 2 minutos de forma gratuita. Quien quiera un poquito más, pues ya sabe, hay que comprar la aplicación, que es muy buena y va muy bien. Me parece muy práctico y una alternativa al screenshot. Claro, es que de esta manera, en un momento dado, oye, pues te grabas un review para Twitter de una aplicación que te gusta mucho y siempre lo vas a poder contar muchísimo mejor con esta aplicación de Cool Pixel que si envías un espartano screenshot simple, ¿no? Además, en el modo de edición de vídeo que tiene esta propia aplicación, Jaume, también tienes la opción de poner música, vas a poder poner diferentes clips, ordenarlos, recortarlos como tú quieras y también poner voz en off, así que es una aplicación súper completa. Sergio, ¿qué más nos traes? Bueno, seguimos con otra aplicación que me encanta. Desde que llegó iOS 10, en las extensiones de la aplicación de fotos, tenemos un botoncito que sirve para garabatear en las propias fotos, poner flechitas, poner dibujos y tal, ¿no? Pues bien, esta aplicación es nueva, se llama iMark y hace lo mismo, también tiene una extensión, pero tiene incluso muchas más funciones. Desde la aplicación vamos a poder coger una foto del carrete, vamos a poder coger una página web, el screenshot que estamos viendo o la página web completa, exportarla en modo fotografía y luego vamos a poder aplicar encima flechas, círculos, dibujos de formato libre, ¿no? Vamos a poder dibujar lo que nosotros queramos para poner marquitas y tal. Con páginas web, con fotografías, también muy interesante en blanco, por si queremos dibujar. O bien también desde la aplicación de mapas. Vamos a poder coger una zona y garabatear. Mira, pues estoy aquí o aquí en este. O te pongo la flechita, está este sitio que yo te estoy diciendo y tal. Una aplicación que es gratis, me parece un must-have. Ah, y una función que me gusta mucho y que la destaco por encima de la aplicación nativa de iOS para hacer esto mismo, ¿no? Esta tiene más cosas, pero es que además tiene un modo donde tú puedes pixelar una zona. Por ejemplo, si haces una foto en familia y quieres que un niño pequeño no salga en la foto porque no es necesario compartirlo en las redes sociales y tal, oye, pues tranquilamente haces un cuadradito y ese cuadradito lo puedes pixelar para que esa zona en concreto no se vea. Está muy bien. La última aplicación de hoy. Venga, pues ya vamos a acabar con la última aplicación. Se llama PixArt GIF Animado. Una aplicación que me ha fascinado porque estamos en los tiempos donde queremos compartir con GIF animados, pues al final nuestras impresiones, lo que sentimos, ¿no? Para hacer gracia o para expresar un sentimiento, para decir ok o para cualquier cosa, ¿no? Pues bien, ¿por qué no crear nuestros propios GIF animados? Con esta aplicación de Pixar lo podemos hacer, porque podemos coger una foto del carrete o no, podemos trabajar con un fondo blanco, ¿vale? Pero me parece muy chulo el hecho de coger una foto nuestra y aplicar una animación para convertirlo en un GIF. La aplicación es un editor, ¿vale? Podemos frame a frame ir dibujando y de esta manera vamos a añadir animaciones. En la demo hay ejemplos chulísimos donde, yo que sé, sale una chica con unas gafas y se ve que alrededor de las gafas van apareciendo círculos, una línea que se va moviendo. No sé, la verdad es que podemos hacer cosas súper, súper originales si tenemos muchísima imaginación, por supuesto. Y nada más, Jaume, esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado, que tengáis un feliz 2017 y nada, los enlaces ya sabéis en territoriomac.com, ¿no, Jaume? Claro, ahora los compartimos. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de fondos para nuestro iPhone Qto Wallpaper, una recopilación de wallpapers actualizada semanalmente con posibilidad de retoque, entre otras muchas funciones. La aplicación de edición de vídeo CoolPixel, que nos permite en su versión gratuita grabar hasta 2 minutos la pantalla de nuestros dispositivos iOS. La aplicación iMark, una extensión para aplicar elementos en gráficos en formato libre a nuestras fotografías, añadir fotos, garabatear o pixelar una zona de una fotografía. Y la aplicación PixArt GIF Animado. Podremos crear una animación personalizada fotograma a fotograma. Sergio, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y te esperamos la próxima semana con tu selección de aplicaciones y juegos. Perfecto, como siempre, Jaume, no pierdes nota un año más. Y bueno, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Si mientras tanto queréis más apps, ya sabéis, tenéis mi blog disponible, isenacode.com. Chao. Vive tu vida digital en Territory Mac.